¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Soy La Mole y bueno, quería decirle a toda la gente que estará al pendiente de mi canal de YouTube, porque me estoy preparando para hacer un programa que se llama Qué Machín, a toda la pinche raza que es como yo o como quieren ser. Vamos a platicar de botana, ¿no? Botana con muchas calorías, de automóviles, de mujeres, de los mejores bares, reportajes, también tendremos personajes. Así que no se lo pueden perder. Eso es como que un previo, nomás para avisarles a que estén pendientes de mi canal. Es www.youtube.com de Hora La Mole de 99. Aparte de que ya tengo el de Botaneando con La Mole, tendremos el de Qué Machín, que es, así se va a llamar este programa. Les mando un saludo, soy La Mole, pendientes porque ya empezamos próximamente con Qué Machín. Y estoy tan empinado que tengo que apagar la pinche cámara yo solo.